Son los enigmas literarios de mi querido Jesús Callejo, pero qué malos eran, pero eran terribles, eran perversos, tan cultos, tan eruditos, tan bien preparados, tan bien formados, pero luego qué lenguas viperinas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Líbreme el señor de algún enemigo así, ¿eh? Bueno, pues para que veas que los escritores, los grandes escritores consagrados, afamados, también tenían su lado oscuro. Y su vanidad, también. Y su vanidad, ¿no? Hombre, casi todos los insultos siempre vienen por ese egocentrismo. El éxito ajeno también molesta a veces. Y... claro que molesta, la envidia. Claro. Y bueno, el que no se querían hacer sombras unos a otros. Entonces, una forma de denigrarse, pues era criticarles, o bien por su fisonomía, como le pasaba al pobre Ruiz de Alarcón, que era cheposo, y más de uno se metía no solo con su estilo literario, que bueno, en ese caso sería comprensible, sino al ser una persona contrahecha. Suárez de Figueroa le dedicó una frase de esas que han pasado a la historia. Le decía que era un mono disfrazado de hombre. Fíjate qué crueldad, ¿no? De un escritor dirigido a otro escritor. O sea, que no hablaba, como ver, de su estilo literario, sino que sencillamente se metía con su fisonomía. Fíjate todas las pullas que se lanzaban Quevedo y Góngora, ¿no? Bueno, con sus narices y sus apéndices. Bueno. Quevedo fue llevado a juicio sumarísimo, ¿eh? Por parte de los intelectuales de la época. No, pues, claro, esas críticas son buenas conocerlas, porque es verdad que no todo el monte es orégano cuando se habla de la literatura, donde se piensa que esta gente que era tan culta, muchos de noble linaje, algunos pues de grandes familias, pues se pensaba que, bueno, que más o menos casi todo eran parabienes y eran elogios, y nada más lejos de la realidad. Pero en todas las épocas históricas me lo he encontrado, y no solo en España, pues podía decir, bueno, hombre, España, el país de la envidia, pues qué menos, ¿no? Esas pullas que lanzaba Juan Ramón Jiménez contra García Lorca, o contra Alberti, o contra Jorge Guillén, o Pedro Salinas, o Pablo Neruda, prácticamente contra todo aquel que se moviera y escribiera, ¿no? Juan Ramón Jiménez tenía un carácter difícil, ¿verdad? Tenía un carácter muy difícil. Y tan difícil como que yo creo que en los últimos años pues quedó muy amargado, ¿no? Por esa circunstancia, porque fue una persona bastante solitaria. Claro, pocos amigos se hacía, ¿no? Porque... ¿Pero cuál fue el versus de Juan Ramón Jiménez? A ver, ¿quién fue el enemigo íntimo? Hombre, contra García Lorca le machacó prácticamente. Ahí se explayó. Sí, se explayó. Lo que pasa es que cuando atacó a Neruda, por ejemplo, Neruda, casi todo el mundo le respondía, pero Neruda fue uno de los que especialmente le dedicó también algún versus, ¿no? Porque cuando le llegaron críticas, ¿no?, de Juan Ramón Jiménez, y se lo decían, dice, oye, don Pablo, no sé si sabe usted que don Juan Ramón Jiménez pues va diciendo miles de lindezas. Entonces hay una frase donde dirige Neruda a Jiménez, le dice que es un demonio barbudo que cada día lanzaba una saeta contra este o aquel, y no le faltaba razón, porque es cierto que con todos prácticamente, y sobre todo con toda la generación del 27, tuvo sus dimes y diretes, pero sobre todo porque eran jóvenes. O sea, fíjate que no atacaba tanto porque fueran mediocres, de hecho ahí está, todos esos que acabo de citar eran auténticas lumbreras de esa generación, sino porque eran muy jóvenes. Y eso se sabe que le molestaba especialmente que gente más joven que él, y que posiblemente tuviera más talento literario, pues de alguna forma le hiciera sombra, ¿no? Entonces, bueno, había críticas que eran totalmente infundadas, igual un poco que le pasaba a Jacinto Benavente, fíjate que Jacinto lo fue todo en la literatura, y sin embargo tuvo sus ditirambos. El menos conocido de nuestros premios Nobel, ¿eh? Sí, bueno, Echegaray, no te creas, tampoco era demasiado... ¿Sabes qué lo dices? Sí, no te creas además. Jacinto Benavente tiene alguna comedia, alguna cosita. Claro, hombre, Jacinto Benavente tiene Helios intereses creados, tiene grandes comedias. Sí, sí, pero... Echegaray era más político que literario. Sí, sí, sí. Y sin embargo, bueno, pues esas cosas que ocurren con los premios Nobel. Fíjate que se lo dieron a Churchill, o sea que ya con el premio Nobel de literatura, ya con eso te cuento todo, ¿no? Pues con Echegaray ocurrió lo mismo. Yo creo que es el menos conocido y el menos con menos mérito de todos los premios Nobel de literatura que hemos tenido, ¿no? Pero Jacinto, realmente yo creo que no. Y a Valle Inclán, con Valle Inclán era el versus, ¿no? También tuvo sus contratiempos. Entonces hay también anécdotas donde Jacinto Benavente, cuando a Valle Inclán se entera, ¿no?, de que este último se va diciendo también cosas Jacinto Benavente de él. Y fíjate que Valle Inclán se queda como extrañado porque él había hecho todo lo contrario. Siempre había hecho bastantes elogios a Jacinto Benavente y le extrañaba, ¿no?, que no le correspondiera con la misma moneda a don Ramón de Valle Inclán, que fíjate también que tenía un temperamento. Bueno, de hecho, el quedar manco fue por una disputa, por una pelea que tuvo también con otro poeta. O sea, le clavaron un paraguas. Claro. Dicen que fue un bastón, un paraguas. Bueno, el hecho es que el golpe fue tan fuerte que al final se le gangrenó, y eso es lo que le hizo perder su mano, ¿no? Bueno, pues cuando se enteran Valle Inclán, de que Jacinto Benavente va diciendo que era un escritor mediocre, lo que dice Valle Inclán, que yo creo que es bastante elegante, ¿no? La respuesta que da es probable que tanto él como yo estemos equivocados. Uno porque iba haciendo elogios y el otro porque le iba denigrando. Yo creo que la respuesta de Valle Inclán está a la altura, ¿no?, sí, de ese genio literario, ¿no? Dice, es probable que tanto él como yo estemos equivocados. Efectivamente. Pero Valle Inclán, por ejemplo, contra Blasco Ibáñez también tuvo sus aquel, ¿eh? Y fíjate que Blasco Ibáñez, otra de esas personas también tremendas, ¿no?, dentro de lo que es el panorama literario español. Bueno, pues Valle Inclán dice a Blasco Ibáñez que era un analfabeto desvergonzado. O sea, esas se las gastaban. Y Valle Inclán, ya que estamos citando a Valle Inclán, no era siempre tan diplomático. A Gabriel Miró, un gran escritor, le dijo, como escritor es lo más parecido a una monja haciendo dulces. Hay que reconocer que Valle Inclán era fino, ¿eh? Sí, o sea, que en este caso también bastante más despiadado, ¿no? Bueno, y por ahí, en la pérfida del guión, ¿se metieron con Shakespeare también? Sí, bueno, yo creo que con Shakespeare sí, todo el mundo se ha metido. ¿Y en Francia hizo Voltaire de las suyas? Sí, sí, sí, bueno, Voltaire, sabes que era esas lenguas viperinas, y contra Shakespeare pues lanzó uno de esos dardos envenenados. Bueno, tan solo le llamó borracho bárbaro. O sea, bueno, que como ves... Bueno, siendo Voltaire, yo creo que casi Voltaire es dulce, ¿eh? Sí, sí, sí. No fue demasiado duro contra Shakespeare, ¿no? Más duro, desde mi punto de vista, fue la frase que le dirigió Arthur Rimbaud contra Víctor Hugo. Rimbaud, que era un chiquillo imberbe en aquel momento, contra Víctor Hugo, que era, pues, en fin, la gran cabeza pensante de Francia, ¿no? El rey sol de la literatura. ¿Cómo le llamó Rimbaud a Víctor Hugo? ¿Qué dijo? Viejo chocho. Pero bueno, esto es... Imperdonable. Imperdonable. Imperdonable. Esto es cuando al cesto se metió con Sófocles. Y dice, no, lo que pasa es que Rimbaud yo creo que estaba reñido con todo el mundo y contra sí mismo, ¿no? Por eso huyó de la forma que huyó... Este acabó mal, ¿no? Por tierras del Yemen. Hombre, que acabó mal, ya le dedicamos un enigma literario. Acabó tan mal como que acabó sus días en Etiopía, en Harar, en una ciudad al este de Addis Abeba, y acabó pues renegando, ya te digo, de su familia, de sus amigos y de la poesía. Una frase típica y célebre de Rimbaud era lo de «Merde pour la poésie», ¿no? O sea, que ya con eso te digo todo. No quiso saber nada ni de sus obras, ni de su pasado, ¿no? Y tampoco escribió mucho, que se diga, ¿no? No. De hecho, solo escribió dos libros. Uno, un poco de su autoría, de lo que estuvo repasando y revisándolo, ¿no?, que era una estación en el infierno, y después está el de las iluminaciones, pero que son retazos de los poemas que él dejó inacabados, sí, y que de alguna forma pues Verlaine intentó terminar, ¿no?, en su gran amigo, y su gran enemigo, ¿no? Y llamó viejo chocho a Víctor Hugo. Viejo chocho a Víctor Hugo, fíjate, qué irreverencia. Pero fíjate, como resumen, poco te puedo decir que esas críticas las resume bastante bien Paul Johnson. Paul Johnson es un historiador inglés que escribió un libro que se llama Intelectuales, donde intentó sacar toda la basura, toda la porquería que tenían los escritores. Un alma agradecida, que se dice. Sí, un alma agradecida. Pero hace una historia bastante buena porque analiza obra por obra, autor por autor, y sobre todo lo analiza diseccionando, ¿no?, ese lado oscuro, esa parte pues ponzoñosa que tienen todos los seres humanos, ¿no?, no solo los escritores. Y entonces va dedicando pues frases casi como epitafios a cada uno de ellos, pero claro, por supuesto, ninguna bastante elogiosa. A Bertolt Brecht, por ejemplo, dice que era un hipócrita y un avaricioso. Te digo que estas frases siempre son analizando previamente su vida. De Hemingway, el gran Hemingway, que yo le admiro tanto, ¿sabes lo que decía Paul Johnson? Sí. Hemingway decía que era un voraz comedor de bocadillos de cebolla regadas con whisky. Así, te olía la boca, o sea, que no veas. Este hombre estaba un poco enfadado con la humanidad. Estaba enfadado, mira, contra Rousseau también. Pero bueno, contra Rousseau es verdad que todo el mundo estaba enfadado. Sí. Así que a Juan Jacobo Rousseau, lo que dice de él es un resumen de su vida. Dice que era un masoquista, que era un exhibicionista y que era un neurótico. Bueno, la verdad que no iba muy desencaminado, ¿no? Y de Jean-Paul Sartre, también, por decir claro, pero de los muchos que él analizó en su obra en Intelectuales. Paul Johnson decía de Jean-Paul Sartre que era un vil y mentiroso. Te digo que todo esto lo decía analizando su vida, y no le faltaba parte de razón cuando realmente descubres las biografías de todos estos grandes hombres, entre comillas, ¿no? Porque, claro, ya digo, si diseccionas la vida de cualquiera, una biografía de gente así, tienen sus lados oscuros al igual que sus grandes luces, ¿no? Pero yo creo que siempre es injusto si solo nos quedamos con estos aspectos. Una frase que decía Aldous Huxley, me parece también increíble. Aldous Huxley se dedicó pues a hacer unas críticas literarias en su época para un periódico. Entonces él llega a escribir que el 99,8% de la producción literaria de nuestros tiempos, dice, es puro pis pegatu. Y sobre Browning, por ejemplo, Robert Browning, ¿no?, sobre Spencer, decía que era como obtener radio a partir de la pez blenda, es decir, un gramo por cada 200 toneladas. Bueno, pues las lindezas que se lanzaban unos a otros, qué barbaridad. Luego, claro, la verdad es que han dado mucha luz a la humanidad, pero claro, no, eso no les quita ni un ápice de, también de sus pequeñas miserias. No, fíjate que una especie de Paul Johnson lo hizo aquí en España Francisco Umbral. Tiene una obra que es Las palabras de la tribu, donde empezó a meterse con Antonio Machado, con Pío Baroja, Pérez Galdós. Pío Baroja decía que fue un escritor de mesa camilla, o de Pérez Galdós, que tuvo una cara de billete de 1000 pesetas y una varita literaria de solterón putañero. Putañero. Bueno, también dijeron de Paco Umbral que tenía una prosa sonajero, ¿no? Bueno, Sánchez Dragó, por ejemplo, a Umbral, que nunca se han ido muy amigos entre los dos, cada uno se ha dedicado a lo suyo, sus cosillas, pues Dragó dijo de Umbral que es el escritor con menos ideas de toda la historia de la literatura. Dice, sus libros son un batido de letras. O sea que, como ves, donde las dan, las toman, ¿no? Sí, en este caso. No hay crítico que no haya recibido sus críticas. Bueno, pues aquí Jesús y yo nos miramos con susto, por si acaso. Con susto, sí, porque aquí en el momento que se sobresale muchísima gente que te puede elogiar, pero hay muchísima gente que va a degüello, ¿no? Como dice un proverbio japonés, dice, el clavo que recibe el martillazo es aquel que sobresale. Bueno, pues Jesús, ni martillo ni clavo te voy a dar, Muy bien, muchas gracias. Vamos a darnos un abrazo, que no precisamente el de Vergara. Yo creo que sí, los dos somos escritores y además somos amigos, lo cual no se lleva mucho dentro del mundo de la literatura. No, la verdad es que estamos convencidos de nuestra obra, pero eso no quita para que de vez en cuando venga un Voltaire y nos ponga caldo. Ay, siempre hay un Voltaire. Por ahí.